siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dentro de la explicación del cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, en la que nos encontramos, estamos dedicando unos días, este es el tercer programa, si no me equivoco, que dedicamos al apartado de los deberes de los hijos para con los padres. Continuamos a partir del punto 2218. Dice así: el cuarto mandamiento recuerda a los hijos mayores de edad sus responsabilidades para con los padres. En la medida en que ellos pueden, deben prestarles ayuda material y moral en los años de vejez y durante sus enfermedades, y en momentos de soledad o de abatimiento. Jesús recuerda este deber de gratitud, y ahora aquí se nos remite algunos textos del Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, que luego leeremos. Este punto, pues, 2218, se refiere al cuarto mandamiento de los hijos mayores de edad. O sea, ¿cómo tienen que cumplirlo los hijos mayores de edad? No especifica si son los hijos mayores de edad que viven en casa o que se han emancipado. Tampoco especifica si se han emancipado y se han casado o no. Yo creo que lo primero, la primera reflexión que se me ocurre, es decir, que la emancipación, o mejor dicho, que la mayoría de edad, sea o no emancipada, es una buena ocasión para demostrar la virtud, para demostrarla. Porque, claro, si resulta que las cosas, hasta que cumplimos 18 años, las hacemos por el decreto 33, ¿no? Pues porque es obligatorio, porque tú, mientras que estés en esta casa bajo el techo y seas menor de edad, tienes obligación de obedecerme. Luego, aquí hay unas normas que las tienes que respetar, si no, tal, tal, tal, ¿no? Si resulta que las cosas las hemos hecho así, por mera obligación, sin interiorizarlas, sin asumirlas, y luego meramente porque uno ha pasado a ser mayor de edad, pues entonces, de repente, aprovecha esa mayoría de edad para rebelarse, ¿no? Y para reivindicar no sé qué espacios, etcétera. Pues es que la ocasión de la mayoría de edad, o incluso de la emancipación, suele ser un momento clave para demostrar con cuánta virtud hemos vivido la obediencia y el respeto durante la minoría de edad. Es así. Por ejemplo, ¿no? Esa famosa parábola del hijo pródigo, que tantas veces nos referimos a ella, que está en Lucas 15. Yo creo que, aunque la parábola no lo diga, da la impresión de que la parábola está relatando la situación de un hijo que cumple su mayoría de edad. Y entonces, al cumplir su mayoría de edad, bueno, pues tiene esta relación, ¿no? Cuando dice aquello de: un hombre tenía dos hijos, el menor de ellos dijo al padre: padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Es como diciendo: oye, que ya soy mayor de edad, ya he cumplido 18, estaba yo esperando este tiempo, estaba yo esperando este día, estaba soñando con él, estaba suspirando con él, ha llegado el día, ya soy mayor de edad, venga, ahora viene mi revancha, ¿no? O viene mi revancha, o dame la parte de la herencia, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que este tipo de reacciones, cuando alguien llega a la mayoría de edad y por haber llegado a ella de repente cambia, está suspirando por ella y cambia el sentido drásticamente, ¿no? De respeto y de obediencia, etcétera, pues lo que está denotando es no únicamente que ahora obre mal, sino que antes tampoco había obrado con virtud. Antes había estado sometido obligatoriamente, había tenido una obediencia servil, pero no filial, ¿no? tuvimos en su momento, ¿no?, cuando hablamos del sacramento de la penitencia, ocasión de hacer un comentario de esta parábola del hijo pródigo, pero es un buen momento ahora también para recordar lo siguiente, que la reacción de ese hijo cuando cumple la mayoría de edad y pide la parte de la herencia está delatando su mayor pecado, ¿no? Y el mayor pecado del hijo pródigo es el no haber vivido a gusto en casa de su padre. El no haber dicho, pero tú no te dabas cuenta que eras un privilegiado estando en esa casa con un padre así. Y en vez de gozar de ser hijo en esa casa, tú estabas con la cabeza fuera. En vez de sentirte un privilegiado, en vez de decir, pero qué padre tengo, ¿no? Pero no, no, tú estabas allí dentro, pero con la cabeza fuera. Esto es lo que delata, ¿no?, esa parábola del hijo pródigo, y esto es lo que delata esa reacción, pues de aparente liberación que siente alguien cuando cumple los 18 años. ¿Pero cómo liberación? ¿Pero cómo liberación de qué? ¿Es que eras esclavo o qué? ¿Eras esclavo o eras hijo? Reaccionas como si hubiese sido esclavo. Pero si eras un hijo. Si finalmente el padre te dice, pero hijo, si todo lo mío es tuyo. Si todo lo mío es tuyo. Si entre ti y mí, si yo pensaba que tú vivías a gusto en esta casa, si yo estaba a gusto contigo, es que tú no estabas a gusto conmigo. Bueno, pues esto es una primera reflexión, ¿no? Cuando llegamos a la mayoría de edad, depende de qué reacción tengamos ahí, ¿no? Y si uno dice, ahora llega mi liberación, o de repente uno empieza a poner en solfa todas las normas que ha existido en una casa, pues solo porque tengo la mayoría de edad. No, hasta ahora los domingos yo me levantaba a comer, ¿no? Pero ahora ya soy mayor de edad y ahora no me da la gana de comer con la familia el domingo porque quiero seguir durmiendo, porque y eso es porque has llegado a ser mayor de edad. ¿Así? Pues eso lo que denota es que tú hasta ahora lo que hacías no tenía absolutamente ningún mérito, ningún valor, ninguna virtud, ¿no? Esta es la primera reflexión, que creo que es importante. Luego, lo que dice él, yendo un poco a la literalidad de lo que dice este punto 2218, bueno, pues que el cuarto mandamiento recuerda a los hijos mayores, bueno, que aunque no tengan estrictamente una obediencia, un deber de obediencia, como tenían cuando eran menores de edad, es verdad que la mayoría de edad, bueno, pues entonces reenfoca la forma de vivir el cuarto mandamiento, ¿no? La enfoca de una manera distinta. Pero que sea distinta no es contradictoria, claro. O sea, lo que no puede ser es que antes de ser mayor de edad yo tuviese un deber de obediencia y desde el día siguiente, bueno, pues eso es absurdo, ¿no? Eso es tan absurdo como esas leyes del aborto que dicen permitimos el aborto a partir de la semana no sé cuántos, ¿no? De la semana 12, la semana no sé cuánto, sí, y el día anterior lo puedo matar al niño y el día posterior no. Pero qué arbitrariedad tan absurda es esa. Bueno, algo por el estilo pasa también con eso, con lo que se entiende aquí por mayoría de edad, ¿no? Es un poco absurdo, es un poco ridículo pretender, ¿no?, que por una mera legalidad de que he cumplido 18 años yo cambie radicalmente el sentido del respeto y de la obediencia. Pongo el ejemplo del aborto y ya me entendéis también cómo se aplica a este caso. Pero sí es cierto, pues que tiene que haber un tránsito de esa obligación de vida que tiene un hijo menor hacia un padre, hacia un sentido de respeto, etcétera, que tiene el hijo ya mayor de edad, máxime si es emancipado. Ayer dije yo que hay una especie de una escala, ¿no? Una escala entre el hijo menor que vive en casa, el hijo mayor de edad que sigue viviendo en casa, el hijo mayor de edad que se emancipa pero no se casa, y el hijo mayor de edad que se emancipa y se casa, ¿no? Es distinto, ¿no? Es distinto el grado del sentido de obediencia que pueda tener hacia sus padres. Pero en cualquier caso, de ese hijo mayor de edad, ¿no?, se espera, ¿qué se espera? Que tenga responsabilidad para con sus padres, ¿no? Que ejerza también sus responsabilidades para con ellos. Claro, hasta ahora, siendo menor de edad, bueno, pues parecía que la responsabilidad es que él no tenía responsabilidades, ¿no? Claro, por eso es bueno también, ojo, ¿eh? Por eso es bueno que en la educación de los hijos les encomendemos responsabilidades aun siendo menores de edad. No es bueno, ¿eh? Claro, un error grande que se comete en la educación es a los niños dárselo todo hecho, no encomendarles responsabilidades, ¿no? Y luego, claro, nos llevamos la sorpresa de que llegan a la mayoría de edad y no asumen responsabilidades para con los padres. Claro, no las han asumido nunca, es bastante difícil, improbable que por el hecho de que haya cumplido 18 y sea mayor de edad, ahora asuma responsabilidades, ¿no? O solamente porque ahora resulta que los padres son ancianos, sí, pero vamos a ver, si no ha asumido nunca responsabilidades, si no ha adquirido la virtud de obrar responsablemente, ¿no?, en su infancia, en su pubertad, en su juventud, ya será difícil que más tarde, solamente porque sus padres estén enfermos, comience a asumirlas. Por eso en el fondo se dice, ¿no?, que la mejor educación no es la de hacer, sino hacer, ¿eh? Hacer, es decir, poner en marcha, pues en esa pedagogía nuestra, esa capacidad de responsabilidad que tiene cada uno de nuestros hijos. Bueno, entonces por eso de los hijos mayores de edad se espera que vayan adquiriendo, ¿no?, que vayan tomando cuenta de las responsabilidades que tienen para con sus padres. Y dice aquí, y les presten, pues en la medida que puedan, ¿no?, en la medida que de sus posibilidades, que les presten a los padres ayuda material y ayuda moral. Primero dice ayuda material, que contribuyan en casa, ¿no?, a los gastos. Es que esto es algo que es muy de sentido común, pero que pasa a ser algo minoritario. O sea, resulta que un chico pues hace su carrera, hace su tal, comienza a trabajar, sigue en casa. Bueno, no sé, no es lo normal que esa persona que ha estado toda su vida, ¿no?, pues viviendo en casa, que tiene, ha adquirido un puesto de trabajo gracias también a la educación que en casa se le ha dado, a los estudios que se le han pagado, no es normal que contribuya a los gastos de la familia. Algunos padres tienen una especie de escrúpulo tremendo de pedirles a un hijo que contribuya a la familia, y luego resulta que ese hijo, pues ese hijo está en la calle y allí con sus amigos ponen bote, como dicen ellos, ¿no? Hacemos bote para los gastos, ¿no? Hacemos bote para el fin de semana, para los gastos de que nos vamos a divertir a hacer una fiesta, y ponemos bote. O ponemos bote para pagar entre todos el garaje que nos hemos alquilado porque allí tenemos nuestro club o nuestra no sé qué, y paso ponemos bote. Así, y en casa no vas a poner bote. O sea, pero eso... Porque, claro, uno dice, ¿pero qué pasa? ¿Que el hogar es una pensión en la que yo tengo que pagar la pensión como si esto fuese un hotel, ¿no? No. Tampoco tu cuadrilla es un... No es ningún hotel, y tú pones bote para los gastos de la cuadrilla, ¿no? O sea, es que hay cosas que son de sentido común, ¿no? Lo que pasa es que siendo de sentido común, pues comienzan a ser bastante inusuales, aun siendo de sentido común, que es una, pues, contribuir a los gastos de casa, ¿no? Y además lo lógico es que eso, pues salga de un hijo, sin que tenga uno que violentar a su padre o a su madre, pues teniendo que pedírselo o exigírselo, que entonces parece como si el padre o la madre fuese un egoísta, ¿no?, pidiéndole a su hijo que contribuya a los gastos de casa. Y además todos somos conscientes de que cuando a un hijo se le pide, o debiera de salir de él, ¿no?, de que contribuya a los gastos de casa, si todos sabemos que al final ese dinero va a ser para él. Si luego al final, cuando sus padres fallezcan, etcétera, vamos a ver, ¿a quién van a dejarle la herencia de los bienes de casa? Si es que hay cosas que son de sentido común, ¿no? Pero cuestan, ¿no? Cuestan cuando nos hemos ido educando de una manera en la que hemos hecho de nuestro yo, pues un egocentrismo en el que todo gira en torno a nosotros mismos, ¿no? Estas situaciones, pues, en las que uno tiene que comenzar a pensar, ¿no?, a pensar en, a tomar responsabilidades para con los padres, por ejemplo, ayudando materialmente a la familia, contribuyendo con una parte de lo que el hijo ha comenzado a ganar, ¿no? En el fondo, es un buen test, es un test para examinar cómo soy de sensible, cómo soy de consciente de que yo he sido ayudado hasta ahora. Cómo soy de consciente. Cómo soy de agradecido. ¿Cómo soy de egoísta? Es decir, si yo todo lo pienso en torno a mí, si todas las cosas que me vienen a la mente es referidas a mí, o tengo capacidad de pensar en los demás, ¿no? ¿Cómo soy de espiritual o de materialista? O sea, en el fondo es un test también la reacción que tiene un hijo cuando cumple la mayoría de edad. Es un test su reacción, su prontitud para contribuir en casa, ¿no? Etcétera, etcétera. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos con la explicación del punto 2218. En él se habla de las responsabilidades que los hijos mayores de edad, que han alcanzado la mayoría de edad, tienen hacia sus padres, ¿no? Decíamos antes responsabilidades de ayuda material. Hombre, cuando se vive en casa todavía es más evidente, ¿no? Pero incluso aunque uno se haya independizado de casa, si ve a sus padres en necesidad económica, etcétera, pues también es lógico que él entienda que tiene un deber también de contribuir al mantenimiento de sus padres cuando ve que por lo que fuere, pues están económicamente muy justos, ¿no? En la medida en que también el hijo pueda, claro. Pero en el catecismo este punto dice no únicamente ayuda material, también ayuda moral, que al final es la más importante, es la más importante. La ayuda moral no se paga con dinero. Ayuda moral en los momentos de soledad, de abatimiento, de enfermedades, de vejez. Esa ayuda no se paga, no se paga con todo el dinero del mundo. Por mucho que intentemos buscar personas, que cada vez ya vemos que cuesta buscar más personas, ¿no? Para intentar cuidar pues a los abuelos, a los ancianos, ¿no? Esa ayuda moral no se paga con todo el dinero del mundo. La importancia de saber compartir nuestro tiempo con nuestros padres, compartir nuestro tiempo sabiendo que no hay nada más importante, ¿no?, que tengamos que hacer, que tenga que hacer ese hijo que ha alcanzado la mayoría de edad, ¿no?, que formarse, que también que compartir el corazón de sus padres. Voy a decir una cosa, y es que en mi vida sacerdotal, una cosa que a mí me ha sucedido en más de una ocasión es ver el arrepentimiento, el dolor tan grande que puede tener pues una persona con motivo de que sus padres, ¿no?, o su padre o su madre hayan fallecido. Igual él vivía con ellos en su casa o no, o se había independizado, pero fallece su padre o su madre, y el dolor tan grande que puede llegar a tener una persona por tener un remordimiento de no haberles escuchado, no haber estado con ellos el tiempo que quisiera haber estado, ¿no? No haber sido también su descanso, ¿no? Dice que mi padre o mi madre hubiese encontrado en mí su descanso, su descanso. Es decir, eso es algo muy, muy clave y muy fuerte, ¿no? Igual que también es un dolor muy grande, fijaros, es un dolor muy grande para un padre. Yo también he conocido algún caso que es durísimo, ¿no? El padre que tiene que sufrir que un hijo se haya suicidado y no haya tenido la confianza de venir a desahogarse con él, si tenía sufrimientos, ¿no? Que se desahogase con él, que le dijese, mira, estoy pasando mal por esto, por lo otro, por lo otro, por lo otro, ¿no? Que el hijo se lo haya comido todo y que él haya llegado a tener un final trágico de ese estilo. También pasa, ¿no? Al revés, ¿no? Que el padre haya estado sufriendo, que el padre haya tenido soledad, abatimiento, etcétera, ¿no? En su vejez, en sus enfermedades, y que el hijo no haya estado allí en los últimos momentos, ¿no? Bueno, en los últimos años de su vida, sino que haya hecho visitas de cumplimiento, visitas de médico, como se dice, ¿no? Eso es muy duro. Eso suele conllevar un sufrimiento muy grande en muchas personas. La sensación de haber perdido una relación, ¿no? De no haber intimado, ¿eh?, con su padre, con su madre, en momentos claves de la vida. Es frecuente que un sacerdote se encuentre con ese remordimiento en algunas personas. Y que no es fácil de sanar, que lo que sencillamente tiene que sanar reparándolo, o sea, viviéndolo con otras personas, con otros familiares, de los cuales igual también se está olvidando, ¿no? Bien, por lo tanto, se pide no únicamente ayuda material, ayuda moral, que es la más importante y es la más valiosa. Aquí hay una referencia a un texto en el que Jesús en el Evangelio habla de esa obligación que tienen los hijos mayores de edad de cuidar a sus padres, ¿no? Es un texto, Marcos 7, 10, 12, un texto que se refiere a una controversia en la que tenía Jesús con los fariseos, y ellos, en vez de asumir la responsabilidad de cuidar a sus padres, echaban mano, se refugiaban en algunas tradiciones religiosas que les excusaban, que les eximían de cuidar a sus padres. Lo leo, Marcos 7, 10, 12. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre sea castigado con la muerte. Pero vosotros decís, le dice Jesús a los fariseos, pero vosotros decís, si uno dice a su padre o a su madre, lo que de mí podrías recibir como ayuda, lo declaro corbán, es decir, ofrenda, ya no le dejáis hacer nada por su padre y por su madre, anulando así la palabra de Dios por vuestra tradición que os habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a esta. O sea, es decir, que tenían los fariseos una especie de tradición según la cual, pues, el que ellos tenían obligación, según la ley de Moisés, el cuarto mandamiento, de honrar padre y madre, ¿no? También ayudándole con sus bienes, etcétera. Pero sí, dice, si yo declaro corbán era una tradición, una palabra aramea que decía, este dinero lo consagro a Dios. Luego, en vez de dárselo a mis padres, que son ancianos, como se lo he consagrado a Dios, ya no tengo obligación de dárselo a mis padres. Y Jesús les dice, ni hablar. Eso de que tú ese dinero digas, lo consagro a Dios, eso encima es, tienes la cara dura de estar, de alguna manera, encubriendo, ¿no?, tu falta de cariño y respeto a los padres, pretender bautizarlo y pretendes canonizarlo diciendo que eso se lo doy a Dios. No es así. Tú tienes, en primer lugar, un deber para con tus padres, que no puede ser suplido por el hecho de que le des a Dios lo que debías de haberle dado a tus padres. O sea que es un texto muy claro, este de Marcos 7, versículos del 10 al 12, es un texto muy claro en el que Jesús habla de la obligación de los hijos mayores, de los hijos mayores de edad, emancipados o no, de ayudar a sus padres. Bien, pues como veis, vamos poco a poco también en torno a las reflexiones de la Sagrada Escritura y de la tradición de la Iglesia, viendo cómo vivimos los cristianos el cuarto mandamiento. Y damos un paso más. Aquí el Catecismo nos ofrece dos textos muy interesantes del libro del Eclesiástico, o del libro de Sirácida, que también se llama, ¿no? El primero, Eclesiástico 3, versículos del 2 al 6, dice, el Señor glorifica al padre en los hijos y afirma el derecho de la madre sobre su prole. Quien honra a su padre expía sus pecados, como el que atesora es quien da gloria a su madre. Quien honra a su padre recibirá contento de sus hijos y en el día de su oración será escuchado. Quien da gloria al Padre vivirá largos días. Obedece al Señor quien da sosiego a su madre. Bueno, como veis, una serie de consejos, todos ellos referidos al cuidado de los padres, pero ya entendido ya por los hijos ya mayores de edad. Ese es el contexto de este texto del Eclesiástico, ¿no? No se refiere a la obediencia de los niños pequeños, no, aquí se está refiriendo pues al sentido de respeto y de responsabilidad para por parte de los hijos ya pues independizados o emancipados o por lo menos mayores de edad. Lo primero que dice es que quien honra a su padre expía sus pecados. A mí me llama la atención esta expresión, ¿eh? Expía sus pecados. Es decir, es que esto es importante que nos demos cuenta. Una manera de expiar nuestros pecados, de purificarnos, de hacer penitencia, pues es sencillamente el que estemos queriendo a nuestros padres, asistiéndoles en sus vejez, enfermedades, soledades, abatimiento. O sea, tendría muy poco sentido que un cristiano dijese, bueno, yo ya haré otras penitencias, ¿eh? Daré una limosna para los pobres en el tercer mundo, haré esto, me meteré en una asociación, haré esto, contribuiré en la parroquia. Para un momento, para. Si quieres expiar tus pecados, si quieres hacer penitencia, si quieres seguir el camino de Jesucristo, lo primero, cuida a tus padres en su vejez, en su soledad, en su abatimiento. Eso es lo que va a expiar tus pecados, ¿eh? Lo que va a expiar tus pecados no es que les abandones y que tú te dediques a otras cosas. En el fondo, la doctrina católica siempre ha dicho que la auténtica penitencia es la que comienza por asumir los deberes de Estado en nuestra vida, nuestras obligaciones, y no buscarnos otras. O por lo menos que no nos justifiquemos con otras cuando hemos dejado las primeras, las que eran más cercanas, las que cabía esperar de nosotros. Lo que expía tus pecados, lo que te purifica, es cumplir tus deberes de Estado. Y tú tienes unos padres, y esos padres están enfermos, están mayores, eso es lo principal para ti. Eso es lo primero. No te estés escudando en otras cosas, porque entonces harás algo parecido a lo que Jesús reprochó a los fariseos, ¿no? Eso de que en vez de ayudar a sus padres, cogían y ofrecían ese dinero y lo declaraban corbán, lo declaraban ofrenda, y ya no tengo obligación con mis padres. Y Jesús dice, tararí, eso es falso. Espía tus pecados, dice, atesora tesoros, ¿no? Estás atesorando tesoros cuando te dedicas lo mejor de tu tiempo y de tus esfuerzos a cuidarles. Y dice más, quien honra a su padre recibirá contento de sus hijos. Es curiosa esta expresión, recibirá contento de sus hijos. Es decir, la cosa está bastante clara. Tú quieres que tus hijos el día de mañana pues tengan un cuidado hacia ti, pues tenlo tú con tus padres. Si es que esto es la famosa anécdota esa que se nos contaba de pequeños, yo creo que también nos la han contado a todos, ¿eh? ¿A que os han contado a todos de pequeños la historia aquella del padre, de uno que dijo, bueno, pues vio que el abuelo ya estaba muy mayor, ya no se le podía cuidar, y entonces dijo, bueno, tenemos que llevarlo al asilo? Entonces lo cargó a sus hombros y se despidió para llevarlo al asilo. Salió de casa y como pesaba mucho el abuelo, que lo tenía que llevar a las espaldas cargado, vamos a descansar. Y entonces debajo de un árbol se puso a descansar, ¿no? Y cuando se pusieron a descansar, el abuelo le dijo al hijo, fíjate qué casualidad, también yo cuando le fui a llevar a mi padre al asilo, descansé en este mismo árbol, en este mismo sitio. Y entonces el hijo se dio cuenta de que en el fondo cada uno reproduce lo que a él también le han hecho, ¿no? Y dijo, pues mis hijos conmigo harán lo mismo, me llevarán al asilo también, ¿sabes? Y seguro que también acaban descansando en este árbol el día que me lleven, ¿no? No, a mí igual me llevarán en coche, igual me llevarán en ambulancia, ¿sabes? Porque ya van cambiando los tiempos. Pero me llevarán, ¿sabes? Me llevarán. Bueno, pues entonces se contaba en esa anécdota, en esa parábola, que él decidió volverle a casa de vuelta, ¿no? Bueno, esa anécdota que nos han contado a todos, esa parábola que nos han contado a todos, si es que es de sentido común, si es que esto se aprende en casa, Esto se aprende en casa, ¿eh? Por eso dice el libro del Eclesiástico: quien honra a su padre recibirá contento de sus hijos. Tú estás dando una lección a tus hijos, que es la lección más importante que les puedas dar. Eso vale, o sea, el que unos nietos, ¿no?, unos niños vean en casa cómo se cuida el abuelo, esa es la mejor lección que se les puede dar. Eso vale más que todas las cosas que puedan decírsele solemnemente, todas las broncas y llamadas de atención que se les haga. Eso vale más, o sea, que todas las correcciones. Es una lección viviente. Quien honra a su padre, repito, recibirá contento de sus hijos. Sus hijos van a repetir lo que ellos han visto, de lo que han sido testigos. En el día de su oración será escuchado, dice, ¿eh?, también. En el día de su oración será escuchado. Lógicamente, nuestra oración tiene mucha más fuerza cuando parte del cumplimiento de la voluntad de Dios de esta manera. ¿O qué nos pensamos? ¿Que Dios te va a escuchar lo mismo si tú eres generoso, si te olvidas de ti mismo, que si te pones a rezar desde un planteamiento egocéntrico y ególatra en el que solamente piensas en tu comodidad, en lo cómodo y en lo tal, Dios te va a escuchar igual? Pues no te va a escuchar igual. Porque Dios no quiere que la oración sea una expresión de egoísmos. Lógicamente, por eso dice aquí el libro de Eclesiástico: aquel que cuida a sus padres, que se entrega en su vejez y en su soledad a cuidarlos, será escuchado en su oración. Claro que sí, porque Dios sabe que está atendiendo la oración de alguien que no piensa solo en sí mismo, que es capaz de olvidarse de sí mismo, ¿no? Incluso termina diciendo este libro de Eclesiástico: vivirá largos años, ¿no? Bueno, pues es también una manera que tiene el Eclesiástico de entender la bendición de Dios. Bueno, nosotros también entendemos que si alguien muere joven no es que Dios le maldiga, ¿eh? Pero igual en el Antiguo Testamento, como ya tuvimos ocasión de explicar, pues sí es cierto que existía una concepción en la que la bendición de Dios se transformaba en largos años. Bien, nosotros entendemos que la bendición de Dios en el fondo no es tanto el cuántos años, ¿no?, la cantidad de los años, sino la cualidad de nuestra vida, la calidad de tener la paz y la satisfacción de haber hecho lo que teníamos que hacer, ¿no? Es decir, mira, yo pues he estado hipotecado, no hemos podido salir, no hemos podido hacer muchas vacaciones, muchas cosas. Mira, es igual, tenemos la satisfacción y la paz interior de que hemos hecho lo que teníamos que hacer, ¿no? Esa paz interior y esa alegría interior es una bendición de Dios. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en este punto 2218, un punto referido a las responsabilidades de los hijos mayores de edad para con sus padres. Concluye con un segundo texto también del libro del Eclesiástico, también muy práctico, como vais a ver, práctico donde los haya. Dice: hijo, cuida de tu padre en su vejez, y en su vida no le causes tristeza. Aunque haya perdido la cabeza, sé indulgente, no le desprecies en la plenitud de tu vigor. Como blasfemo es el que abandona a su padre, maldito del Señor quien irrita a su madre. Impresionante, ¿no?, estos textos. A mí me llama mucho la atención este texto que también solemos leer el día de la Sagrada Familia, aunque haya perdido la cabeza, sé indulgente. Algunas traducciones dicen, aunque chochee, aunque chochee, ten respeto, ¿no? No le desprecies en la plenitud de tu vigor. Esto es importante, ¿sabéis? Porque muchas veces nos ocurre que cuando a nuestros padres, a los mayores de casa, ¿no?, pues les comienza a faltar, o sea, empiezan a carecer de la agilidad que han tenido antes. Y no me refiero a la agilidad únicamente en los movimientos físicos, ¿no?, sino me refiero también a la agilidad, pues la agilidad mental. Pues que se les olvidan las cosas. Que comienzan a hablar una frase y parece que no la terminan. ¿Eh? Que repiten las cosas una y otra vez, una y otra vez. Y papá, pero que ya me has dicho eso ya tres veces, hombre, que ya me lo has dicho. ¿Eh? Y empieza una frase y dice, madre mía, parece que la está pariendo poco a poco la frase, ¿no? Y entonces ocurre que se pone a prueba la paciencia del hijo. Porque somos también hijos de un momento cultural en el que todo tiene que ser rápido e inmediato. ¿Eh? Primero porque el hijo, claro, él está en un momento de plenitud de vigor. Pero además de estar en un momento de plenitud de vigor, estamos en un momento cultural en el que todo tiene que ser rápido. Y todo tiene que ser ya, y pim, pam, y lo y de repente pues comienza el abuelo a hablar lento, a ser torpe, a repetir las cosas, a no sé qué, y nos irrita profundamente, ¿no? Nos irrita y nos falta la paciencia, ¿no? Y vale, pues vale ya, papá, que ya me lo has dicho antes, ¿no? Y esto es he aquí también un motivo en el que muchas personas que quieren cuidar bien a sus padres, fallan por aquí y pecan también en el cuarto mandamiento por aquí, por su impaciencia, por no darse cuenta de que el Señor también quiere que nos adaptemos a esos ritmos, y no pasa nada, y no se va a acabar el mundo, ¿sabes? Porque tú tengas que estar dos o tres minutos intentando a ver cómo se expresa tu padre y que está él, y le cuesta mucho terminar la frase y no te aclaras muy bien de lo que ha querido decir y tienes que preguntarle, y no se va a terminar el mundo, y no pasa nada. Es más, el hecho de que tengamos esa santa paciencia, ¿no?, de mortificarnos en nuestros ritmos, ¿no?, si nos va a venir muy bien, si eso es una purificación interior, si te va a purificar de tu orgullo, de tu inmediatez, ¿no? Digo esto porque claro, también ocurre que muchas veces nosotros queremos vivir bien el cuarto mandamiento, queremos cuidar bien a nuestros padres, tratarles con cariño, pero luego nos sentimos traicionados por nuestras propias reacciones, ¿no? Por las propias reacciones de que en tu impaciencia pues pierdes los nervios y dices lo que no querías decir, y pegas un portazo, y no sé qué, y no sé cuántos, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que hacer esta reflexión. La torpeza de los padres mayores es una ocasión para que nos purifiquemos de nuestras impaciencias, de nuestros ritmos rápidos, que son totalmente innecesarios también, ¿eh? Innecesarios. O sea, es una purificación. Tenemos que hacer un acto de confianza de que Dios en cada momento nos pone lo que necesitamos para purificarnos. Entonces, si mis padres, pues mira, ¿no? Bueno, imagínate, no digamos nada, pues cuando hay enfermedades como el Alzheimer o lo que sea, en las cuales nos ponen a prueba en nuestra paciencia y en nuestros ritmos, ¿no? Y uno dice, mira, voy a cambiar el chip. O sea, voy a cambiar, ¿no? Yo ahora mismo, pues voy a partir de que existe una enfermedad que exige, requiere una gran paciencia, y voy a entender que el Señor me quiere educar por aquí, para que yo valore la vida pues de otra manera, con otros ritmos, ¿no? Y además lo que es impresionante es que nos toque a nosotros ejercitar la paciencia cuando nosotros en un tiempo fuimos objeto de esa paciencia por parte de nuestros padres. ¿Tú sabes la paciencia que han tenido los padres cuando éramos pequeños? Las veces que nos han repetido las cosas. ¿Cuántas veces nos han dicho nuestros padres, oye, pero que recojas eso, que recojas la habitación, que hagas esto, pero a ver si lo haces a la primera, que te han dicho ya seis veces ya, ¿no? En un tiempo tuvieron que ejercer la paciencia con nosotros, ¿no? Y ahora pues toca ejercer la paciencia con ellos, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Y no pasa nada y no se acaba el mundo, ¿no? Esto es algo, como veis, muy, muy importante, ¿eh? Sé indulgente, es decir, no pretendas tú a tu padre, que está lento de reflejos, lento de tal, pues pedirle explicaciones de todo. Anda, quítale un poco hierro a las cosas, ¿eh? O sea, no abochornes, no estés ahí pidiendo explicaciones. Papá, pues esto se contradice con lo anterior, porque... Pero vamos a ver, déjalo tranquilo, ¿no? No pretendas tú ahora pedirle explicaciones a una persona que ya no está, pues, en la plenitud de sus capacidades, ¿no? Es curioso eso, porque a veces igual ocurre, ¿eh? Ocurre que resulta que a los hijos les consentimos más de lo que debiéramos de consentirles, y a nuestros padres, a los abuelos, resulta que no les estamos consintiendo nada. Oye, ¿se puede explicar esa contradicción? A quien te toca exigir es a los hijos, y a esos les permites todo. Y resulta que al abuelo le estás pidiendo explicaciones. ¿No te parece que tenía que ser un poco al revés? Y lo que es muy fuerte, vamos, lo que es impresionante, es ver este libro del Eclesiástico, con qué fuerza califica el pecado contra el cuarto mandamiento. ¿Eh? Porque termina diciendo: como blasfemo es el que abandona a su padre, maldito del Señor quien irrita a su madre. Madre mía, es palabra de Dios, ¿eh? Es palabra de Dios. Bueno, es cierto que yo creo que igual hay que hacer una precisión, una matización, ¿no? Aquí dice, blasfemo es el que abandona a su padre. Dice blasfemo. La palabra blasfemia la referimos a la ofensa para con Dios. Sí, pero es que los padres son también, como decíamos, ¿no? Son también reflejo de esa autoridad de Dios para con nosotros, ¿no? Así los definíamos, ¿no? Por lo tanto, abandonando a nuestros padres, también estamos abandonando a Dios. Por eso llama aquí blasfemos. Es verdad que tampoco cabría hacer pues esta aplicación. O sea, ¿qué pasa? Que un padre esté en una residencia supone que haya sido abandonado por sus hijos. Depende. Pues puede ser que haya circunstancias familiares en las que un padre está en una residencia y está en una residencia pues por motivos y por razones bien argumentadas, ¿no? Y además no está abandonada por sus hijos, sino que entienden que esa forma es la forma en la que mejor pueden atenderle, etcétera, etcétera. Puede ser que un padre esté en una residencia muy dignamente, o puede ser que un padre esté en una residencia porque haya sido abandonado. Las dos cosas ocurren, ¿eh? Y entonces ese discernimiento es un discernimiento serio. Es uno de los discernimientos más importantes que tenemos que tomar en nuestra vida, ¿no? Y es muy importante tomarlo buscando el bien objetivo, el bien del padre, me refiero, ¿no? Y no nuestra conveniencia, ¿eh? Cuando se trata de tomar una decisión tan importante como esa, de si el abuelo pues puede estar en casa con nosotros o va a una residencia, ahí hay que buscar limpiamente el bien, ¿no? Sin mezclarlo con lo que me conviene, con lo que me apetece, con... es importantísimo, ¿no? Tener una conciencia limpia en esa decisión, porque de lo contrario, pues sí, estaremos pecando gravemente, ¿no? Dice, como blasfemos el que abandona a su padre, maldito del Señor quien irrita a su madre. También hay que decir que el abandono de los padres, yo estoy convencido que cuando un padre es abandonado, no buscando el bien del padre, sino la conveniencia egoísta de los hijos, no me cabe duda que eso no ocurre de repente, sino que eso también ha sido preparado por una cadena de egoísmos previos, ¿no? Uno ha sido un egoísta con sus padres y llega el momento que el padre no se puede valer por sí mismo y lo abandona. Igual que decimos que la entrega del mártir no se improvisa, sino que se prepara por una vida sacrificada toda la vida, también el abandono de los padres, cuando es por motivos egoístas y no es por buscar el bien objetivo de ellos, ha sido predecido pues de un montón de actitudes egoístas en las que pensamos en nosotros mismos y no somos capaces de sacrificarnos por ellos, ¿no? Luego, podemos decir que la entrega diaria, día a día, ¿no?, a los padres enfermos, necesitados, solitarios, está preparando también que si el día de mañana pues tuviésemos que decir, aquí hay que tomar una decisión, hay que traernos a casa, y hay que tal, y hay que cual, bueno, pues digamos que la actitud generosa del día de hoy preparará también, nos dispondrá para poder tomar una decisión más heroica el día de mañana si hay que tomarla, ¿eh? Y al revés, los egoísmos y los abandonos y las faltas de delicadeza y de interés que vivamos en el presente nos predisponen para el día de mañana abandonar a los padres cuando, cuando nos necesiten, ¿eh? Lo dejamos aquí, ¿eh? Si Dios quiere todavía continuaremos porque todavía nos quedan un par de puntos más en este apartado de los deberes de los hijos. Pero ahora queremos también dar paso a vuestras intervenciones. Podéis llamar al teléfono 917-107-700. 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible. Le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo, DVD o CD, teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas. Y luego, si quiere en su casa esos programas que tanto le gustan, solo tiene que escribir una carta a Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid, indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas. También le rogamos que escriba su nombre, dirección y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días, padre. Adelante, le escuchamos. Enhorabuena por su programa y por lo bien que se explica, es maravilloso. Bueno, pues yo es que tengo siempre una duda sobre mí, que resulta que yo desde que me casé, no tenía los 20 años cumplidos, mi marido me trajo fuera, me hizo salir, no me pude despedir de mi padre siquiera, una prisa porque sus padres estaban fuera y él me quiso traer fuera, le dio ese día ese arranque y me trajo. Entonces toda mi vida veo que siempre está mucho, ha estado mucho con sus padres, ahora ya su padre no está, sigue su madre. Venía del trabajo y siempre iba a ver a los padres antes que estar con los hijos. Y siempre así, siempre así. Y ahora continúa así. Su madre ya está en una residencia, ha estado 6 años en casa y ya al final ha visto que hay, porque también está enfermo, no la puede aguantar. Yo también estoy enferma y la hemos metido en una residencia. Pero sigue así. Y él no se encuentra bien. Ayer le hicieron unas pruebas bastante fuertes y aún va a ver a su madre cada día, aunque a nosotros nos deje. En fin, yo creo que eso es más de lo que debe de ser, porque yo leí en la Biblia, como usted sabe, ¿qué dice el Señor? Abandonará a padre y madre y te unirá a tu esposo o a tu esposa. Entonces, yo no digo que la abandone, pero también la parte nuestra la he reclamado toda mi vida, que hace 44 años que estoy casada. Gracias, padre. Esta era mi pregunta. Pues gracias a usted. Mire, si Dios quiere, el próximo programa hablaré de ese tema un poco más así, centrado sobre el tema de la relación con los suegros, ¿no? Que aunque no lo aborde el catecismo, por lo menos yo no lo he encontrado en este apartado, es que es muy práctico, porque es una de las cosas que más nos suele impedir cumplir bien el cuarto mandamiento, ¿no? Vamos a ver, cuando son los suegros, son los suegros y no los padres los afectados. ¿Qué es lo que yo le digo? Pues mire, yo creo que la salud espiritual y moral de un matrimonio va muy bien cuando uno es especialmente cuidadoso de sus suegros y tiene cuidado de no estar demasiado apegado a sus padres. ¿Eh? Ahora bien, como cuando en un matrimonio uno tiene que decirle al otro, oye, tú te estás demasiado tiempo con tus padres y con los míos no. Y el otro se lo dice al revés, ¿no? Mal asunto. O sea, es decir, la salud moral de un matrimonio en el fondo es esta. Y existen estos casos también, ¿eh? Casos en los que uno ve matrimonios en los que pues resulta que uno se está entregando a sus suegros que parecen sus propios padres. Dice, madre mía. Y el otro se entrega a sus suegros como si pareciesen sus propios padres. Madre mía. Esa es una señal inequívoca de que hay una unión en ese matrimonio tremenda, ¿no? Ahora, cuando en el fondo tenemos una discusión Hemos ido muchas veces a casa de tus padres, ahora toca a los míos, no, toca a los tuyos. Madre mía, que si, ese es un signo de una falta de amor auténtico o de una falta de un amor más generoso en el seno de la familia, ¿eh? Yo creo que cuando el amor del matrimonio nos lleva hasta el olvido de nosotros mismos, uno por amor a su esposa, por amor a su esposo, se entrega a sus suegros como si fuesen sus propios padres. Ya sé que lo que estoy diciendo es un poco fuerte, pero es que es así. Es así, de lo contrario, hay ahí una carencia que la vamos a ir arrastrando toda la vida. Bueno, pero hablaremos de ello más. Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, sí. Vamos a ver, soy María de Madrid. Adelante, yo quería hacer una pregunta. Cuando un hijo se suicida y va a pedir pues un funeral, ¿la iglesia se lo puede dar o se lo niega? Quería saber esa pregunta. No es mi caso, pero sí un caso que he visto cerca. Sí, sí, la iglesia, por supuesto que sí celebra ese funeral, ¿no? Entre otras cosas porque... Porque, mire usted, tenemos la conciencia de que la práctica, bueno, no vamos a hablar de tantos por cientos, ¿no? Pero digamos, una parte importantísima de las personas que se suicidan, pues suelen vivir ese drama en medio de un desequilibrio psicológico, ¿eh? Con lo cual nosotros no juzgamos a nadie. Nosotros en el funeral lo que hacemos es poner a las personas en manos de Dios, ¿no? Y por supuesto que la Iglesia celebra ese funeral, ¿no? Yo no sé si en otro tiempo las cosas fueron de una manera distinta, pero vamos, es evidente que es más, yo creo que la Iglesia atiende con un cuidado muy especial esos funerales, ¿no? Conocedora de que hay un drama detrás muy fuerte, ¿no? Y suelen ser unos funerales que los atendemos con un cariño y con un esmero muy especial. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, monseñor. Le llamo desde Madrid. Adelante. Sí, yo le quería consultar una cosa. ¿Cómo se puede honrar a un padre que realmente es muy imperfecto? O por lo menos así me parece a mí. Entonces, bueno, pues yo considero que ha sido pues un pésimo educador. Luego, pues ha tenido un comportamiento muy irresponsable y, bueno, pues prácticamente ha llevado a la familia a la ruina. Y luego, pues incluso pues en mi juventud me obstaculizaba la práctica religiosa, dado que no es creyente. Entonces, en estas circunstancias realmente me cuesta mucho pues respetarle y honrarle. De acuerdo. Pues mire, también la pregunta que hace usted es muy práctica, ¿no? Mire, vamos a suponer que pues que esa especie de juicio que ha hecho usted de, pues, de una imagen de un padre, además no hablamos de un caso concreto, sino aquí cuando respondemos a una pregunta hablamos en general, ¿eh? Pues vamos a suponer que esa descripción del padre sea objetiva, porque a veces uno únicamente ha visto los defectos y también las cosas buenas no las ha visto, ¿no? En su subjetividad únicamente ve lo malo. Pero bueno, vamos a suponer que sea así, ¿no? Objetivamente hablando. Mire, yo creo que hay situaciones como esas en las que estamos llamados a demostrar que el amor es incondicional. El amor es incondicional. Igual que dice el Evangelio, porque si hacéis solo el bien a aquellos que después os lo van a devolver, ¿qué mérito tenéis? Eso también lo hacen los paganos. También podríamos decir, si hacemos únicamente el bien a los padres que lo han hecho con nosotros, ¿qué mérito tenemos? Eso también lo hacen los paganos. Es decir, el amor cristiano es un amor incondicional, un amor que no es proporcional al merecimiento. Posiblemente su padre, precisamente porque lo merece menos, lo necesita más. Lo necesita más porque lo merece menos. Las personas que lo merecen mucho, igual lo necesitan menos. El amor cristiano, pues, es gratuito, ¿no? Y tiene usted una buena ocasión, ¿eh? Una buena ocasión de ser imagen de ese Dios que nos ama gratuitamente, que hace salir el sol sobre buenos y malos. Y así también usted expresa ese amor para con su padre. Y puede ser un instrumento de Dios para su conversión. Porque su padre también necesita convertirse y necesita morir, pues también purificado de los pecados de su vida. Y usted, con su forma de reaccionar y amarle, puede ayudarle a su conversión, ¿eh? Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Muchas gracias, monseñor, y que Dios le ilumine. Vamos a ver, yo soy Juati, mi marido solo tenía, era hijo único, cuidé de mis suegros hasta el final, de mis padres, de mis abuelos, después después murió mi marido, muy joven, con 60 años. Tengo 3 hijos. Tuve una hija, son 2 hijos y una hija. Esa hija vino un poco mayores y era la niña de sus ojos, de su padre y de toda la familia. Bueno, tal vez he sido, como se dice vulgarmente, muy esclava de mis hijos. Pero vamos a ver, yo lo hacía con muchísimo amor, como lo hice con mi padre. No veo que eso fuera malo ni... Entonces murió mi marido, éramos un matrimonio de esos que no se llevan, que era unido hasta la muerte y en todo, profundamente religioso los dos. Hacíamos voluntariado. Cuando me quedé sola, ellos ya, mis hijos estaban fuera, los 3. Entonces surgió ir a hacer un voluntariado a Bolivia. Me fui y cuando quedaban 11 días para venir, me he caído un caballo y me he quedado en una silla de ruedas. Se ha llevado con mucha fe, con mucha alegría. Yo me vine, no es que me trajeron mis hijos, porque mi casa no está acondicionada. Gracias a Dios me puedo valer por mí misma, me puedo acostar sola, hacérmelo todo. Pero mi casa no está acondicionada. Entonces estoy en trámites de todo para ver si se puede adaptar y eso. Pero mientras tanto yo me vine aquí a una residencia. Entonces estos hijos pues están como enojados conmigo, están terribles. Hay veces que me dice mi hija, después de hacerme lo indecible, lo que no se puede decir, me dice, mami, ¿me perdonas? Y le digo, siempre te voy a perdonar. Pero ya llega un punto que, claro, sigo perdonando, gracias a Dios no tengo rencor en mi corazón ni nada. Pero tengo la tristeza de que ni vienen a verme. Cuando fue mi cumpleaños me llevó a casa mi hija, tan feliz, tan contenta por estar con su madre, pero claro, cuando luego vienen los inconvenientes de que me tiene que ayudar un poco, de que los inconvenientes de estar en una silla de ruedas, ya se pone histérica, fuera de sí, ya se envenenan los 3, y ahora pues llevo meses y meses que ni vienen a verme, los llamo, y es una batalla campal. Entonces le digo que no tengo rencor, que siento muchísimo amor, muchísima lástima por ellos, rezo todo el día por ellos. ¿Qué hago, padre, monseñor? Pues mire, le respondo, aunque tenga que ser brevemente porque tenemos el tiempo encima, pero mire, después de haber escuchado un poco pues ese breve relato, pero vamos, así tan fuerte, ¿no?, de la historia de su vida, pues yo creo que usted está haciendo lo que tiene que hacer, ¿sabe? Que es amar incondicionalmente. Usted no se arrepienta de haber hecho en su vida todo lo que hizo, de haber cuidado a sus padres, abuelos, suegros como lo hizo, incluso de haber marchado también aquel voluntariado que marchó a Hispanoamérica, del cual luego vino en silla de ruedas. Tampoco se arrepienta de haberlo hecho, ¿no? Usted ha hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Y tiene la satisfacción de decir, Señor, he buscado tu voluntad, ¿no? No me he buscado a mí mismo. Que usted ahora tiene el dolor de no verse pagada, de no verse compensada. Bueno, pues mire, esta es una situación en la que usted está ahora participando de la pasión de Jesucristo, del corazón de Cristo, que ama al mundo, que ama a los hombres y que a cambio a veces recibe tanto desprecio y tan poco cariño, ¿no? Esa es las revelaciones del corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque. He aquí este corazón que tanto ha amado al mundo y a cambio recibe desprecios, ¿no? Usted no se sienta más que en el fondo un pequeño eco de lo que le pasa a Jesús. La historia de su vida, pues también usted tiene una pequeñita parte, ¿no?, una pequeña participación también de ese misterio de la redención. No guarde rencor, enrece, sea usted gozosa y alegre, ¿no? Y el Señor también cumplirá los días de su vida, ¿no? Y seguro que el sitio en el que usted está, el Señor también le permite hacer apostolado, le permite hacer cosas positivas, le permite también ser testigo de su fe, igual que cuando usted fue allí a Bolivia, donde fuese, y también fue a hacer aquel voluntariado. Ahora el Señor le pone en este contexto. Rece por sus hijos como lo está haciendo, y nosotros nos unimos a su oración. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.